vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonidos y sistema no podrán frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá tomar la flor. Algo así dice, queridos compas. Queridos vecinos, ya estamos al aire, ya estamos sintonizando lo que es Contra Babilón. Aló, aló, sí, dos. Se escucha por allá y se escucha por acá, ¿o no? Se escucha por allá, sonido estéreo. ¿Por ahí o no? Se escucha bien, cabros. Se escucha bien, queridos compas. Un gran abrazo a cada uno de ustedes, queridos compañeros. Ya estamos comenzando ya una semana más de lo que es Contra Babilón, una hora 40 más o menos aproximada, en la cual vamos a tener contrainformación, audios contrainformativos y junto con eso la contra musical, pues, queridos compas. Porque obviamente lo que nos falta es justamente lo que es la contra musical. Comenzamos ya con la buena música. De hecho, estuvo sonando la Turba Brutal del disco La Turba Brutal. Escuchamos En las Venas, que es un temón también. Y también estamos tratando de aparecer a través de Facebook Live, a través de Caco Contra Babilón. Copiado también prontamente a través de Programa Contra Babilón, que es el fanpage, en la cual pueden escucharlo a través de Facebook Live, si es que sale todo bien, a ver. No sé si estamos sonando, ¿no? No tengo idea si estamos sonando, ¿no? No estamos sonando nada. No estamos sonando nada. Yo creo que vamos a tener que tirarlo de nuevo. Es un atado esta weá. Es un atado esto. Ya, queridos compañeros, ¿por qué eso no sé tanta guática con el Facebook Live, oye? ¿Por qué no? ¿Por qué el Facebook como trata de tirarnos para abajo? No sé qué onda. Qué mala onda que son. Fachobook, como le llaman, ¿no? Ya, queridos compañeros, estamos comenzando entonces. Obviamente vamos a tener el día de hoy informaciones con respecto a los compañeros presos en huelga de hambre. Junto con eso vamos a tener canciones dedicadas a los compañeros también. Junto con eso vamos a tener obviamente otros audios contrainformativos. Ya vamos a tener parte de los audios y videos que estuvimos compartiendo durante la jornada del 1 de mayo, en la cual estuvimos justamente con una jornada virtual anticarcelaria, apoyando a la cuenta del negro y apoyando obviamente a los compañeros huelguistas. Ya estuvo todo bien, cabros. Ya todo bien y agradecemos y un gran abrazo y aplauso a cada uno de ustedes que estuvo compartiendo y apoyando la cuenta del negro y obviamente lo que es la transmisión. Agradecemos obviamente a los músicos, a los compañeros que estuvieron participando. Pablo Morales de la vocería de los compañeros huelguistas, ¿ya? Estuvo también la red de combate La Revuelta, ya que también estuvieron presentando algo de información y algunos truquelis como para poder zafar de los pacos, pues, queridos compas. Así que muchísimas gracias a todos los músicos también que estuvieron presentes. Así que eso, y todo lo que acapara, todo lo de atrás, pues, compas, los compañeros del ciclo de cine anticarcelario, les mandamos un gran abrazo también. Eso, y a todos ustedes que estuvieron compartiendo y viendo lo que es la señal y la transmisión. Y obviamente a los compañeros que aportaron también en la cuenta del negro. Así que muchas gracias, queridos compas. Ya, cuando suena esta música, obviamente nosotros te tenemos que dar un respirar un poco. Ya, ¿por qué razón? Porque tenemos que saludar a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. Porque obviamente los medios independientes, contrainformativos, autónomos, se unen para poder entregar información independiente, pues, queridos compas. Y uno de ellos, obviamente, no solamente uno, sino que diferentes medios nos retransmiten como programa. Así que vamos a saludarlos a cada uno de ellos. Primero que todo, saludamos a la Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación de Google Play, que la pueden descargar gratuitamente y pueden escucharnos todos los días miércoles desde las 22 horas. Saludamos a los compañeros de la Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños, y a través de radioplaceres.cl, sábado 23 horas. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas por el colectivo de feminista libertario de Casandras, jueves 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, casandras.org. La señal del viento se llama Radio Curruf, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Radio Temblor de Panamá por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. A Asalta Mata Radio Rock. Asalta Mata. Asalto. Perdón. AsaltoMataRadioRock.com, queridos compas, directamente desde Madrid, domingo 6 de la mañana. Saludamos a los compañeros de la Radio Extremo, Radio Extremo de Reñaca Alto, compas, Radio Comunitaria Extremo 96.1 de la frecuencia modulada, todos los días viernes desde las 20 horas y a través de radioextremo.cl. Radio Libre 96.3 Santa Teresita y el Bocado de San Borombón, ahí en Buenos Aires, ya. Radio Libre 963.wordpress.com y a través de la señal 96.3 FM, viernes 20 horas, sábado 18 horas y domingo 16 horas. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas, sábado mediodía, 87.7 FM, radioucan.cl. Radio Educativa 107.5 en la comuna de Nancagua, sexta región, 107.5 FM, todos los días sábados desde las 21 horas y a través de radioeducativa.daemnancagua.cl. Radio Sudaca desde Trelew, Argentina, Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 FM, sábado 22 horas. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, que nos van a confirmar horario. Están armando su parrilla. Radio Comunitaria Población Aconcagua, 107.9 FM de la comuna de San Felipe, rcpa.cl, sábado 21 a 30 horas. Radio Activa FM, Radio Libre y Participativa desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida, 107.6 en Alcoy y a través de radioactivat.org, sábado 18 horas, de Valencia. Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas de Argentina. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, jueves desde la 1 de la tarde, 106.5 FM. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, jueves y martes desde las 21 horas. Radio La Conquista del Pan de Argentina, laconquistadelpan.com.ar, todos los días viernes desde las 15 horas de Argentina. Ajusco Radio de México, ajuscoradio.mx, jueves 18 horas de México y en el perfil de Facebook también de Ajusco Radio. Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 en la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas, horario de Granada. Sonamos ahora también en directo los miércoles desde las 22 horas, Radio 31 de Enero, radio31deenero.org. Radio La Quencha, directamente desde la costa, compas, 87.5 de la frecuencia modulada en San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación de Radio La Quencha, a través de Google Play, viernes 19 horas, y además en Instagram y Facebook, Radio La Quencha. Radio Capucha, sábado 20 horas, radiocapucha.perronegro.cl. Radio Cahuinche, directamente desde Petorca, a través de cahuinche.cl. Y por último, los compañeros de la Radio La Bulla, comunicación alternativa desde Neuquén, Argentina, 100.5 FM y a través de labulla.org, todos los días jueves desde las 18 horas, sonando en La Bulla, la Contra. ¡Buena, vos, compas! Ahí están todas las radios cómplices de la Contra Babilón, pues, queridos compañeros. Así que muchísimas gracias a cada una de ellas, obviamente por estar aguantándonos esta décima temporada. ¿Cómo se cierra esto? ¿Qué pasó? Caso, ahí se cerró. Ya, queridos compañeros, así que vamos a seguir con la buena música, obviamente, porque los programas se nos van pero volando. También tenemos información, obviamente, con respecto a los hermanos colombianos y el pueblo colombiano que se encuentra en estos minutos en lucha en las calles, ya con diferentes manifestaciones, y junto con eso también la policía, obviamente, sigue reprimiendo, porque la policía es bastarda siempre, siempre va a ser así. Todos los pacos son bastardos, toda la policía es bastarda, sea de la parte que sea. La policía es bastarda, ya, netamente, en todo el mundo, en todo el mundo. No hay nadie que se, que no, porque dicen, no, pero hay pacos buenos y pacos malos. Son todos los pacos bastardos, así de corta. La policía es así. El paco que es bueno deja de ser paco, así de simple, ya. Cuando tú no estás de acuerdo con algo que está sucediendo en una institución, como es Carabineros, ya, como es la policía a nivel internacional, a nivel mundial, te sales de la policía, porque no estáis de acuerdo con esa institución. No sigue sus reglas, ¿ya? Así de corta. Y el que se queda es bastardo. Así de simple. Síndrome de abstinencia con el tema miedo, que es un temón. Y luego vamos a escuchar a Malatesta, que son ex miembros también de la gran orquesta republicana, que sacaron justamente después el o fue en paralelo, no recuerdo muy bien. El grupo Mala Testa, que también es un ska, rock, medio punqueta, ya con el tema Democracia. Entonces, primero que todo, Síndrome de Abstinencia, qué buena banda, Miedo, y luego Mala Testa con Democracia. Tienes el poder, el dinero y la fama. Tienes el ejército, tienes las armas. Tienes la moral y cultura cristiana. Tienes la frontera llena de alambradas. Ese es tu reino. Ese es tu reino. Ese es tu reino. Ese es tu reino. Palacio y una gran familia, buenos recuerdos, pasado fascista, himno, bandera y fuerzas armadas, bajo tu mando defienden la patria, defienden el reino, defienden el reino, defienden el reino, defienden el reino. ¿Por qué le llaman democracia si no lo es? ¿Por qué le llaman democracia si no lo es? Tienes el poder, el dinero y la fama. Tienes el ejército, tienes las armas. Tienes la moral y cultura cristiana. Tienes la frontera llena de alambradas. putan, bueno, nosotros como una familia trabajadora, ¿cachai? Pocos recursos, ¿cachai? Sabíamos que esto era... necesitaba plata para hacer movimiento de abogado y todo eso. Nos ofrecieron abogado, nos invitaron a Concepción. En este, en ese entonces era alcalde de Hualpén, no me acuerdo quién era el gallo. A una sesión, ¿cachai? A una reunión, ¿cachai? Donde nos estaban ofreciendo abogado. Pero eso era puro PPD y... era como hacer un pacto con el diablo. Y al final los otros igual lo hicieron, pues, pero fueron los... como familia, nosotros en primera instancia fuimos como familia, pero después ya tomaron a mi cuñada el sindicato SINFA y le pusieron ese abogado, el Rafael Poblete. Claro. Y ese día que estuvimos acá no pudimos conversar con él porque al final entró él con... bueno, los precisos entraron adentro, nomás digamos los testigos... prácticamente entró él nomás, porque los otros gallos quedaron todos afuera, mi cuñada, mi sobrino que andaban, los heridos. No sé qué fue lo que hicieron adentro. Al final después nos dijeron que en una semana más iba a haber una respuesta. Así que yo, puta, salí con mi sobrinito a dar una vuelta ahí en el centro. Andábamos en eso cuando nos llaman, ¿no? Que estaba listo, que estaba todo resuelto. ¿Qué pasó? No, que iban a hacer un advenimiento. Como que sea, digamos, lo que fue la última instancia en la Corte Suprema del caso. No, porque... que pasó sigilosamente. No, porque el abogado no se comunica con nosotros. No nos tomó en el caso, digamos. Después que de lo que te contaba, de lo que el abogado Hugo Gutiérrez, que no hizo una querella por parte de la familia, y que después, así de la noche a la mañana, desaparecieron y nos dejaron sin nada. Bosque Arauco es una empresa, pero un monopolio allá en la provincia. Y no sé, habría que verle las cuentas de dónde sacó la plata para sus campañas la presidenta. Imagínate que en ese tiempo cuando estábamos en el velatorio Rodrigo, la prensa, ¿cachai? La prensa maneja todo. Apareció el supuesto asesino de Matute Yomp, así, pero de la noche a la mañana apareció como bajarle un poco el perfil a la noticia que era en este caso el asesinato de Rodrigo por parte de Carabinero. Así que como para desviar un poco la atención de la gente que está toda, yo creo, pendiente del asunto. Y al final resultó ser un circo también. Claro. Puta, sentimiento encontrado y... puta, y se nota que hay una intención de parte, no sé, de represión. Represión, solamente reprimir y que, no sé, que no se alce la voz, que puta que seamos unos corderitos. Claro, por parte. Porque eso es lo que están tratando de decirnos. Con puta, o sea, eso sería lo ideal, pero así como se ve la cosa, puta, no sé. Bueno, la idea es que sea así. Bueno, nosotros nos han dicho que chuta, que la única forma de reabrir el caso Rodrigo es que aparezcan nuevas pruebas. Y que cuando todas las pruebas, las pruebas, ¿cachai? Que son algunos, unos bomberos que estaban en el servicentro, que escucharon cuando dieron la orden del alto mando, en este caso, que dispararan a matar, esos testigos lo desaparecieron. O no quieren atestiguar. ¿Qué significa eso? Que puta, algo pasó ahí. Recursos económicos, brindaron recursos de apoyo económico, lo amenazaron, no sé, algo hay ahí, ¿cachai? Porque ellos no... son como una opción de, digamos, de... porque ellos escucharon cuando dijeron que tiren a matar. Hay imágenes, ¿no? Hay imágenes, po. No sé si tú has tomado el tiempo de ver las imágenes del asunto, las que pasaron en televisión. Sale el gallo cuando le dispara la cabeza. O sea, de hecho, sale primero cuando lo hieren aquí en el abdomen, por aquí en el tórax, que fue cuando, digamos, porque, bueno, según me cuentan las personas que estaban ahí en el paro, ¿cachai? Cuando Rodrigo salió con la máquina, puta, salió de la máquina de la planta hacia afuera, y justo una tanqueta, seguramente se asustaron los gallos donde vieron la media máquina al lado y se fueron para un lado, que según acusan a Rodrigo, que él volcó la tanqueta, pues la tanqueta se salió el camino, pero no sé, por alguna maniobra los gallos, po. Y después con el bus sí tengo entendido que sí, ahí hizo una... lo dio vuelta el bus. Bueno, de hecho, como llegaron ellos ahí con atropellar a la gente, no sé, a cualquiera le da rabia haciendo pedazos a los vehículos, los mismos. tema de despacho y éramos operador despachador, teníamos un contrato en una empresa que estábamos trabajando. Trabajamos en la misma empresa, Becocer. Y eso, así que no. Y en eso ya, pues ya ahí cuando vieron la máquina, porque la gente se disipó, ¿cachai? Con el tema de las bombas lacrimógenas, la gente se disipó. Como que se desarmó la marcha que traían los viejos por la calle. Y cuando vieron la máquina, todos se envalentonaron y chuta, ya, y vamos, porque un primo me cuenta que puta que lo vio arriba, ¿cachai? Como que decía bajar mi hermano Rodrigo. Ay, todos los viejos valientes, ya, vamos, vieron la máquina, va. Ya me empezaron a marchar con la máquina. La máquina adelante y los viejos marchando atrás, ¿cachai? Por el camino ahí. Y ahí le pusieron un artista ahí de esto, un frasco tirador, tiene que ser con estas infrarrojos. Que creo que fue el que le puso los impactos en el abdomen y en el tórax. Y en eso, cuando hablan en la noticia que Rodrigo emprendió una marcha loca, porque según así lo decían en televisión, es porque él iba herido en busca de del gallo que le causó las heridas. Pero ahí le hicieron la trampa en el paradero, ahí llegó y ahí lo taparon a bala. Y ahí más encima no sé si sería el mismo compadre, el mismo que le disparó al francotirador este que tiró, o fue otro el que le causó la muerte, cuando de repente puta, él estaba indefenso, imagínate arriba una máquina, tú indefenso sin moverte, ¿cachai? Herido con dos impactos de pistola, de un fusil, sin poder hacer nada, lo único que quería es un poco de ayuda, ¿cachai? Para tu salud, y que vaya un desgraciado y le ponga un balazo en la cabeza. No me parece muy muy normal. Bueno, que así se han manejado las cosas por aquí antes. Sí, pues así actúan en general. Sí, así no actúan los. Sí, no, sí, siempre ha sido así, pues sí. Por todos lados se ve esta misma infamia. Queridos compas, a 14 años del asesinato de Rodrigo Cisternas, joven, obrero, trabajador. 26 años tenía Rodrigo en el momento que lo asesinaron los pacos bastardos. Vamos a conmemorar nuevamente lo que es la imagen, lo que es la persona de Rodrigo Cisternas. Esto es Raza Humana del disco Obreros del Sonido, que es un discón clásico. Vamos a ir a escuchar El Pueblo Lo Vio y luego vamos a escuchar a Catimba en Bleca. Catimba en Bleca con Rodrigo Cisternas. Para ti, Rodrigo. Te seguimos conmemorando. Nuestro equipo, unos 7 efectivos policiales descargaron sus pistolas y sus ametralladoras, primero sobre los neumáticos del vehículo. Luego, ante la nula reacción del obrero sobre su cuerpo, recibió finalmente 3 impactos, uno en su cabeza, otro en el pecho y una tercera bala en una de sus piernas. Ello pese a que, tal como lo demuestra el audio, fueron percutados más de 100 tiros. Acribillado. En Arauco matan un obrero, fueron 3 carabineros, lo han matado por alzado, ni siquiera lo atendieron, hay que tirar a matar, fue la orden que les dieron. 60 lucas ganaba el obrero que murió, la empresa aumentó, negó, como esclavo lo trató, a pesar de su ganancia, es algo sin importancia, pensaba el patrón con arrogancia. Hace día le pedí a la empresa y junta a los guacos que sacara a los bellacos, ya que así no se podía mantener la producción y en el suelo se acostaban en plena negociación. La policía se pone al servicio, el empresario se convierte en el sicario de quien tiene 2 millones. El gobierno da lecciones de paciencia gobernando, mientras tanto a los más pobres con el mazo les va dando. Día a día los presiona mandándole los piquetes desde Arauco a la raquete. Los obreros se aleonan y no se piensan bajar. El conflicto ya es mayor, no lo pueden callar, no, no, no. Igualito que Niki que en 1907 contra el pueblo se arremete y la historia se repite. La empresa no dará aumento, los pacos como jauría ya comienzan con el tormento. El rucio valiente obrero una máquina subió y encaró a los pistoleros. Los pacos ahora corrieron, el zorrillo fue volteado y los pacos se envenaron a Rodrigo. Mataron a Cribillao, el pueblo lo vio, el paco lo mató. Fue mayo fecha fatal. El pueblo lo vio, el paco lo mató. En Arauco Forestal. El pueblo lo vio, el paco lo mató. Compañero Cisterna. El pueblo. pueblo lo vio. El Paco lo mató, asesino protegido por el capital. El que cayó y nos conmovió. Recordamos a Rodrigo con denuncia y subversión. Obrero combativo que en la lucha compiló, organizando nuestra rabia por una solución, avanzando paso a paso por la revolución. El relato acabado de la fuerza superior, escribiendo nuestra historia sin olvido ni perdón. 3 de mayo dispararon, acabaron, desecharon la fuerza del Estado que protegen ya los pacos. Asesinos reculeados, aparatos de empresarios persiguiendo, encarcelando a los organizados. ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos varios existen en nuestro barrio? El criminalizado, bombardeado por sabuesos terroristas del Estado. Y ya estamos imputados y a ese pobre Paco Facho no le dieron ni un cocacho por la muerte del hermano que hoy reivindicamos. En la senda rojo y negro a pie firme caminamos, apuntando desde abajo, es el pueblo organizado. Apuntando desde abajo, es el pueblo organizado. El pueblo lo vio, el Paco lo mató. El pueblo lo vio, el Paco lo mató. El pueblo lo vio, el Paco lo mató. El pueblo lo vio, el Paco lo mató. Una muerte más en democracia, revela el Estado en una falsa estancia. Es aquí cuando se da la instancia para decir que huele a sangre tan fragancia. Este Estado que defiende a lo poderoso, lo defiende con Paco en todo su negocio peligroso. Desde los latifundistas hasta las forestales, desde la minera hasta sus animales, generada por condiciones infernales, criminales. Trabajadores a la deriva, hace la diferencia con los de arriba. Prácticas antisindicales, su contratación, flexibilidad laboral genera explotación. Y en la chispa que detona la explosión, como la del 3 de mayo aquel, o la del 29 donde mataron a Rafael. Rodrigo Cisterna y su valentía, conjugada con su rebeldía, le dio ese corte de negra alegría. Pena, rabia y odio entre nosotros, juntos peleamos, somos un solo rostro. Arauco tiene una pena, tiene dolor. Cisterna peleó por mejora laboral, dignidad también honor. Cuando hay que pararse hay que ponerle todo el color, decidido a cometer cualquier acción. Es el peso de la movilización, que toda la gente se salte y grite Paco asesino, Paco criminal, mata a un obrero de la forestal. Paco asesino, Paco criminal, mata a un obrero de la forestal. El pueblo lo vio, el Paco lo mató. El pueblo lo vio, el Paco lo mató. El pueblo lo vio, el Paco lo mató. El pueblo lo vio, el Paco lo mató. El pueblo lo vio, el Paco lo mató. El pueblo lo vio, el Paco lo mató. El pueblo lo vio, el Paco lo mató. El pueblo lo vio, el Paco lo mató. Andes del Sur, Catimán Beca poniéndole el corte. Rodrigo Cisterna presente con la rima combativa, zúmbala. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, queridos compas, vamos a rescatar dos tremendos temas, dos tremendos músicos, ¿ya? Primero una banda y la otra justamente hip hop, compas. Primero vamos a escuchar a M374, que pudimos rescatar durante la semana, de hecho, porque tuvimos el agrado y el honor de poder escuchar este tema. Vamos a ir a escuchar 1312, obviamente dedicado a la maldita policía. Y luego vamos a escuchar lo nuevo de Los Pipeños, gracias a los compañeros de Radio Nehuen que enviaron justamente este tema, que Los Pipeños también lo enviaron justamente al correo de Radio Nehuen. Vamos a rescatar justamente lo nuevo de Los Pipeños. Banda obviamente que ha sonado ya en otras oportunidades dentro de lo que es el programa. Banda que ya lleva muchísimo tiempo dentro de lo que es la escena independiente, compas. Ya son tremendos músicos con unos tremendos temas, con unos tremendos discos. Vamos a ir a escuchar El Presidente es un Dictador, dedicado justamente a Piñera directamente, pues, compas. Así que vamos a escuchar M374 con 1312, dedicado a la policía. Y luego vamos a escuchar a Los Pipeños con El Presidente es un Dictador, dedicado a nuestro puto presidente, compas. Así que dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, sigue sonando la Contra Babilón. Los vamos a encontrar. Esa policía verde, esa que no te deja ver, la que abusa del poder, te matan por la espalda, le dan una firma al mes, guardianes de los ricos, que la chupe Bernalé. Ahí están ellos, son los que matan sin razón, la milicia de los ricos, al pueblo asesino. Los pacos fascistas son los terroristas, melancólica antiyuta se pasea en la pista. Los pacos tienen teta, la paca tiene chula, la paca tiene chula, los pacos tienen teta. La paca tiene chula, los pacos tienen teta. La paca tiene chula, la paca tiene chula, los pacos tienen teta. La paca tiene chula, la paca tiene chula. Y cómo es la wea. Hay plata para los pacos y no para estudiar. Libertad, libertad, ¿dónde está esa wea? A ver quién lleva la batuta, los estudiantes o los hijos de puta. Esa policía verde que nos torturaba cuando estaba Pinochet. Tienen teta, la paca tiene chula, la paca tiene chula. El que no salta es Paco, el que no salta es Paco, el que no salta es Paco, el que no salta es Paco. Qué calor, un guanaco por favor, dedicado a los cafiches del estado. No hay olor, un sonillo por favor, antipasita, antiyuta en todos lados. Escríbenos y búscanos a través de las redes sociales. Contra Babilón. En este momento ustedes ya no tienen pensión y jamás la van a tener. En este momento los que están soñando con una pequeña o mediana empresa no la van a poder hacer porque las MIPYMES están bloqueadas por todo lado. ¿Sabe qué decía el exalcalde de Cali, Armitage? Que para montar una empresa tenía usted que durar 3 años evadiendo impuestos para poder que la empresa tuviera renta, renta líquida para poderla sostener. Porque los impuestos que tiene la DIAN se joden a todas las empresas aquí en Colombia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Desde ahí ya tenemos que empezar a ser corruptos. Como no tenemos futuro, muchos de los jóvenes que hay acá se van a tener que ir a las montañas a raspar coca porque un bulto de coca cuesta 50 mil pesos puesto raspado. Si usted diario se raspa 3 bultos de coca, son 150 mil pesitos metidos en el monte. Entonces, por eso es que Colombia es un narcoestado. Y resulta que eso lo financia el mismo gobierno. Entonces la gente no tiene esperanza de vida, la gente no tiene esperanza laboral, y por eso es que ahorita dicen que van a fumigar con glifosato cuando el mismo gobierno es el que ha financiado todas las líneas de narcotráfico que se encuentran aquí. Y esto no es secreto para nadie. La realidad es que los colombianos no tenemos futuro, compañeras y compañeros. Todos los días nos matan líderes sociales, todos los días nos matan a los compañeros indígenas, todos los días nos matan a nuestras autoridades. ¿Y por qué? Porque salimos a decir la verdad. Pero yo les digo una cosa a ustedes, pueblo colombiano. A nosotros nos pueden matar las balas y nadie dice nada, pero al pueblo lo va a matar el hambre con la reforma tributaria. ¿Ustedes creen que esta lucha es solo de los pueblos indígenas, los campesinos, los negros? Y resulta que esta lucha es de todas y todos. Y muchos aquí han pasado diciendo que van a marchar hacia Cali. Y yo les digo una cosa, independientemente que marchen en Cali o que taponemos acá, la reforma es nacional. Y a todos nos la van a clavar, compañeras y compañeros. Y si ustedes tienen afán por llegar, ojalá que lleguen a sus destinos, pero lleguen diciéndole a la gente que hicieron parte de un bloqueo y que ustedes fueron los que hicieron este bloqueo, porque no fuimos nosotros. Este acto pedagógico que estamos realizando en el marco de las vías de hecho, en el apoyo al paro nacional, es justamente para que la gente se entere de qué es lo que está pasando. Porque les van a joder el bolsillo a todo Colombia. Y ya nos están jodiendo la comida. ¿A usted no le duele que le saquen la comida de su hijo de la boca? ¿A usted le duele? Claro. Sí. Entonces hagamos parecer que sí duele, compañeras y compañeros. ¡Viva el paro! Porque este paro que estamos haciendo no es porque a nosotros nos dé la gana de no hacer nada, como dicen muchos. Lo que pasa es que a nosotros ya nos duele hasta el tuétano de ver que nos mata nuestra gente. A nosotros ya nos duele hasta el tuétano de ver que no hay esperanza en un país con tanta riqueza. Y si ustedes empiezan a enterar de las realidades del país, se dan cuenta que todos los que nos están dirigiendo son unos idiotas. Entonces nos peleamos que por Duque, que por Petro, que por unos, que por otros. Esto no es de izquierda ni de derecha. Esto es del hambre de Colombia. Y si los colombianos no se paran duro a decir las verdades por miedo a la bala, nos va a joder la reforma tributaria y nos van a joder todas las formas de gobierno que la misma gente ha puesto por miedo a volvernos a Venezuela, y resulta que ahorita estamos peor. Porque aquí en Colombia existe la miseria, hay gente muriéndose de hambre en el distrito de Agua Blanca. Aquí hay gente muriéndose de hambre en el Chocó. ¿O no han visto por Caracol la cantidad de desplazamientos de parte de los grupos armados creados por el mismo gobierno para desplazar a la gente y robarse las tierras? Ah, pero es que como no les pasa a ustedes, entonces a mí no me importa. Pero ahorita que viene la reforma tributaria, papito, a usted le va a tocar pagar por esta moto en un peaje. Señores, a ustedes no van a tener futuro para sus hijas. Y los que están en estrato 4 y 5, déjenme decirles que van a pasar a estrato 2 y 3 porque no les va a alcanzar el bolsillo. Cuando haya un tema de recesión económica y se cierren los bancos, va a haber un bloqueo económico y la gente, toda la plática que tienen en los bancos, vea, se van a joder porque ahorita estamos entrando en estado de sitio. Señores, los que medio han logrado algo en su vida, se les va a acabar. Y se lo estamos diciendo porque ya ha pasado y va a pasar. Pasó con Venezuela. ¿Ustedes creen que este gobierno realmente le interesa a la gente? ¿Ustedes creen que estos gobiernos o nosotros que salimos acá a decir estas verdades, nos importa ahora que verdaderamente la gente nos escuche? Porque ustedes también van a ser parte de esta historia que hoy se está escribiendo aquí en Colombia. Compañeras y compañeros, no nos queremos parar aquí a dar discursos sobre las realidades que no son, sino que las verdades existen. La ley está y a este gobierno le importa tres pepinos lo que usted esté viviendo. A este gobierno no le interesa que usted tenga subsidio de vivienda. A este gobierno no le interesa que usted pueda llegar a la universidad, porque si usted ya entra a la universidad pública, no se va a poder sostener porque no hay subsidio para eso. Ah, pero es que todo lo queremos regalado. No, señor. Es que nos enseñaron y maleducaron al pueblo que exigir derechos, entonces querer todo regalado. O es que ustedes ven los impuestos que ustedes pagan reflejados en estas carreteras. Ustedes ven los impuestos que pagan por cada galleta que compran reflejados en los peajes, reflejados en las estructuras o en inversión social. No, señor. Toda esa plata se va en desfalco. Ustedes tenían una empresa aquí en Colombia que se llamaba Isagen. La vendieron. Pirri decía que con eso se compraban 5 edificios de 300 millones de dólares. ¿Cuánta plata es eso? O sea que fueron casi 1.000 millones de dólares que se perdieron. ¿Ustedes saben cuánta plata es aquí en Colombia? En inversión social, en programas para la juventud, en programas para la niñez, en programas para el adulto mayor. Yo no sé si a usted no le duele en la calle ver a un adulto pidiendo porque no tuvo con qué trabajar y llegar a una pensión y tener que estar en la calle trabajando, vendiendo dulces. Si a usted no les causa dolor la miseria del país, pues les va a tener que causar dolor su propia miseria, compañeras y compañeros. Porque vamos es para la miseria. Y nosotros que ya la hemos vivido, ¡viva! Estamos aquí para decirles eso. Que si no les importa la miseria del otro, pues les va a tener que importar la miseria de ustedes, porque se los aseguro, si ahorita no hacemos algo, nos la van a clavar toda. Y esto no es solo por el movimiento indígena, no es que los indios lo quieren todo regalado, no señor. Nosotros venimos de más de 520 años en resistencia, devolviéndole la identidad a un país que fue saqueado, que fue violado, que se nos llevaron el oro y nos siguen saqueando, compañeras y compañeros. Pero nadie dice nada porque como a mí no me toca. ¿Y saben por qué? Porque aquí todos y cada uno de nosotros nos la pasamos diariamente tratando de sobrevivir, porque si tenemos para arriendo no tenemos para el mercado, así de sencillo. Si tenemos para el mercado, a duras penas tenemos para comprar ropa y nos toca ir a los pulgueros de las pacas que traen de la ropa de Estados Unidos para ver si es ropa bonita para ponérnosla. Entonces, compañeros, aquí no se trata de que es que el pobre es pobre porque quiere. No, aquí en Colombia el pobre lo hicieron pobre. Se nos llevan los recursos y ¿a dónde quedan las regalías de los megaproyectos que hacen en los departamentos? Para el bolsillo de los pocos que están en las cúpulas. Si a ustedes eso no les causa indignación, a nosotros sí, compañeras y compañeros. Y a los que de pronto ahora no tienen necesidad, sepan y entiendan que lo necesario ahorita es solidarizarse porque van para allá y cuando lleguen allá les vamos a enseñar cómo sobrevivir con 100 mil pesos mensuales. Porque sabemos qué es eso. Y si a ustedes en este momento se solidarizan y tienen claridad, les agradecemos y les damos un aplauso porque este es el paro nacional, compañeros y compañeras, y le decimos no a la reforma tributaria y sí, que viva el paro nacional, compañeras y compañeros. ¡Viva! No a la reforma tributaria, tal como dice el pueblo colombiano, queridos compañeros, que está siendo arrasado por la policía colombiana, por estos gobiernos derechistas mandados justamente por los narcos, por compas. También dentro de lo que son las redes sociales, obviamente acá a través de las redes sociales nos vamos enterando de la situación en Colombia y a través justamente de los medios independientes colombianos también, que están ahí mismo, sobre lo que es la represión y junto con eso con los asesinatos que están suscitándose día a día desde que comenzó justamente el paro en contra de la reforma tributaria en Colombia. Reforma tributaria que viene a seguir empobreciendo lo que es el pueblo colombiano, así que obviamente se alzaron y están en estos minutos en revuelta. Desde acá obviamente un abrazo fraterno lleno de Nehuen, compas, a todo lo que es el pueblo colombiano y lo que es su lucha, porque su lucha es nuestra lucha también, ¿ya? Y eso no tenemos que olvidarnos nunca. El pueblo es uno, ya, independiente del territorio. Y así que eso, pues, queridos compañeros, y qué mejor que escuchar un audio de la situación popular de Colombia por el mismo pueblo, ¿ya? Así que eso. Muchísimas gracias a los compañeros que nos enviaron este audio, ¿ya? Y junto con eso también a los compañeros que van compartiendo diferentes videos, audios, información con respecto a la situación en Colombia y que, bueno, a través de las redes sociales uno tiene que irse enterando y a través de los medios independientes e irse enterando de la real situación del pueblo colombiano. Así que desde acá justamente un gran abrazo fraterno a cada uno de los compas que se encuentran en la calle luchando por el bienestar colectivo. ¿Ya? Así que la revuelta obviamente tiene que seguir endureciendo las calles, endureciendo todo tipo de manifestación, queridos compañeros, ya, porque obviamente ya no nos pueden pasar a llevar más, ¿no? Es demasiado tiempo estos hueones de los poderosos, ya, y sus empresas y sus gobiernos, obviamente. Esto es, queridos compas, Doctor Drácula del disco Viva el Planeta. Vamos a ir a escuchar Exigimos, porque lo exigimos, así de corta. Y luego vamos a escuchar a Niño Sacro con el tema Yo Marché, que de alguna forma se ha transformado en un himno dentro de lo que es la revuelta colombiana en estos minutos. Así que eso fue hace un año atrás, si no me equivoco, el tema del Yo Marché. Con otra revuelta que pasó en Colombia, pero que obviamente ahora está en boca de todos también lo que es este tema, ya, con respecto a lo que se está sucediendo ahora en el pueblo colombiano. Entonces, Doctor Crápula con Exigimos y luego Niño Sacro con Yo Marché, acá, para el pueblo colombiano.

y mi pueblo que no calle. ¿Quién dijo que la cosa no era con nosotros? Detente y mire cómo se nota la inconformidad en los rostros. Nos acechan monstruos con garrotes y escudos, nos quieren reprimir, pero lo siento, no estoy dispuesto a esto. Yo represento al estudiante, al pueblo y al maestro, al campesino, al proletario, al hombre honesto. Es hora de que sepan que no estamos contentos. El pueblo ya no aguanta más impuestos e injusticias. Despierta, escucha, te traemos la primicia. Atentos a este anuncio, los canales de noticias ya no dan detalles. Ya no hay nada que nos calle, por eso el hip hop está en las calles. Ya no hay nada que nos calle, el hip hop está en las calles. Revolución, revolución, revolución, el puño bien arriba y mi pueblo que no calle. Revolución, revolución, revolución, el puño bien arriba y mi pueblo que no calle. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contrababilón. Trova libre a esta hora. Nunca sé cómo se para. Queridos compas, antes de ir directamente a la trova, vamos a presentar el tema que sonó anteriormente, que es Desorden Social con SOS Colombia. Ya un tema que nos enviaron así de inmediato a través del inbox, ya que obviamente va acorde a lo que es la lucha del pueblo colombiano actualmente. Por eso quisimos rescatarlo y quisimos tocarlo de inmediato, porque obviamente hay que dar la solidaridad ahora, compas. Dentro de lo que es la trova, vamos a ir a escuchar a Yorca, que es un de alguna forma es un grupo pop, ya que mezcla diferentes sonidos, ya, y junto con eso tienen este tremendo tema llamado La Canción es Protesta, ya. Vamos a ir a escuchar inmediatamente a la compañera Yorca y luego vamos a escuchar a Javiera y Bastián con el tema Fuego, dentro de lo que es la trova libre de la Contrababilón. Siempre hay buenos cantautores. Se parte una canción, pero sé que despertó la gente. Se cargó más de la cuenta esta cuestión. La traición viene del presidente. Un estudiante, el torniquete, cerrar el metro, pico a la gente, prenderle fuego a lo que vende. Así aparecen los delincuentes. Un millón, protesta, manifestación. Y a la olla le pegamos fuerte. Desde el norte hasta la última región se revela todo el continente. Escuchar es tan complejo como hablar. La memoria nos hace valientes. La violeta y luego Víctor lo cantó. El pueblo siempre, siempre se defiende. Y los capuchas con el guanaco, y pa'l zorrillo bicarbonato, pa' la que lucha la viola un paco, y los tenientes aspiran su mentolato. Yo no canto por cantar. La canción es protesta. Si cantamos mucho más, la canción te contesta. La canción te contesta. La canción te contesta. Mueren más de los que quisiera nombrar. Los ojos se nos quiebran. Los que matan nunca dicen la verdad. La sangre les deleita. Una cuchara, los perdigones, su armadura, mis moretones y la platita de los glotones.

A esta hora estamos escuchando Contra Babilón. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Puenoy, Compu Cheyemay, Compu Weichafe, Puel Mapu Meleca en Pu Aokache Yemay Tati. Bueno, vengo aquí a saludarlos y a informar sobre la última negativa de libertad condicional por parte de los tribunales chilenos. Es la tercera negativa ya por presiones políticas. En esta oportunidad llegó el gobierno a presionar directamente, a forzar a los jueces a negar la condicional con excusas baratas, demostrando claramente su total servilismo al capitalismo de las forestales, del latifundio, de la derecha política y económica. Esto no nos amedrenta, esto no me frena, ni cambia un centímetro las convicciones políticas estratégicas que hemos adoptado hace muchos años como un revolucionario de la causa mapuche, como huichafe y militante de nuestra orgánica y comunidades. Por lo tanto, el llamado es a seguir por la senda consecuente en Puel Mapu y en Engul Mapu. En Puel Mapu saludo a mi orgánica, al MAP, a la RAM, a las comunidades en resistencia, en Curramapu, en Futalauquén, en Nahuel Huapi, en provincia de Buenos Aires, Pampa Húmeda y en todo el territorio que se continúa resistiendo, en la meseta que se resiste a las mineras y en todo el territorio ancestral mapuche polche. Vengo a llamar a desconocer la legalidad del Estado y sus opciones engañosas, su espejo de colores, su bomba de humo que pretenden engañarnos con legislaciones tramposas como la 2660 y tantas otras que solo pretenden domesticar la lucha real y consecuente del proceso de reconstrucción de nuestro mundo, de nuestras LOF y de confrontación con el capital nacional y transnacional, con la oligarquía terrateniente y con todos los emprendimientos destructivos de nuestra tierra, mineras, petroleras, Benetton, Lewis, entre otros. Desvincularnos de los yanaconas que están entongados en el poder del Estado, que andan dependiendo de ellos, de entes internacionales, de ONG, entre otras cosas. Y también venimos a decir que no creemos en el proceso constituyente chileno. No creo en el proceso constituyente chileno desde la perspectiva que Argentina, por ejemplo, ha reconocido los derechos de los pueblos indígenas del año 94 en la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 17, como también reconoce pactos internacionales, como el 169, entre otros, y no ha servido de nada, no ha entregado ni un puñado de tierra. Siendo que en Engul Mapu, aquí, el Estado chileno no reconoce al pueblo mapuche, pero el pueblo mapuche apunta de Tralca, apunta de Huaychán, de sabotaje de sus organizaciones revolucionarias, como la Coordinadora Bravo Comayeco, como las comunidades en resistencia y como las demás expresiones de lucha consecuente, las demás organizaciones mapuches revolucionarias, han recuperado mucho más tierra, han ejercido mucho más sus derechos que un país que nos reconoce legalmente. Chile no tiene ninguna ley que reconozca a los pueblos indígenas, sin embargo, a nivel constitucional, sin embargo, ha recuperado más tierra. Esto lo que significa es que la única vía real, consecuente, para el ejercicio de nuestro derecho y la reconstrucción de nuestro mundo es la vía de la acción directa, del sabotaje, de la expulsión del enemigo capitalista y de la reconstrucción de nuestro mundo en los espacios territoriales recuperados con la fuerza y la valentía de nuestra juventud y de nuestros y el respaldo de nuestros mayores, por la autodefensa, por el sabotaje, por el control territorial real, no por transar con el enemigo, no por transar con el Estado, no por andar recibiendo migajas de los que nos tienen oprimidos y colonizados. Por lo tanto, repudio a todos los yanaconas de ambos lados de la cordillera, que trabajan tanto para las forestales como para Benetton y para los estados opresores, a los que siguen la vía institucional. Llamo a reflexionar, la legalidad no es el camino es la lucha revolucionaria ancestral legada de nuestros antepasados. Por ese motivo es que nos encontramos detenidos los presos políticos mapuches, pero sabemos bien que las ideas, que el espíritu nos encarcelan. Por lo tanto, reafirmamos el camino de lucha revolucionaria a Mulepe Huaychán, a recuperar todo el territorio ancestral mapuche, Marichihuahua, fuera forestales, mineras, terratenientes y todos los huincas capitalistas. A 43 territorio. Días de la huelga de hambre de los hermanos y hermanas prisioneros subversivos y anarquistas que se encuentran privados de su libertad en varias cárceles del país, los cuales denuncian las modificaciones efectuadas a los requisitos de la libertad condicional, situación que afectó a casi la totalidad de los presos y presas en Chile, me pregunto, ¿qué pasa con los demás hermanos y hermanas privados de su libertad y sus familias? Pareciera que nada ocurriera y que dentro de las cárceles del país todo estuviera tranquilo y en completa normalidad, aunque sabemos y estamos claros que en estas verdaderas cloacas clandestinas del Estado nos torturan, nos vulneran y abusan de cada vacío legal de la ley para castigarnos, no solo con la privación de la libertad, sino también nos despojan de nuestra dignidad. Ya pasamos el año con la usada pandemia del COVID-19 para reprimirnos, encerrarnos aún más y quitarnos cada espacio de nuestras libertades y en las cárceles de Chile. La miseria humana se vive día a día y el abandono histórico del Estado y de Gendarmería de Chile se hizo notar aún más fuerte. Las alcantarillas administrativas explotaron con sus putrefactos olores. Nos siguieron robando nuestros alimentos, medicamentos e insumos o implementos que nos entregan nuestras familias para que podamos sobrevivir acá adentro. Sin visitas, sin aire puro, sin caminos de reinserción social, sin ninguna medida real de salud para prevenir enfermedades, con más violencia que nunca, con apaleos y golpes de puños y pies, con torturas conscientes sistemáticas de alcaide y funcionarios de prisiones, con gaseos constantes venenosos, los mismos gases que aplican al pueblo movilizado, con celda de aislamiento con encierro excesivo de 23 horas por una sola hora de patio, con oferta abierta de salud mental con psicotrópicos que nos hacen cada vez más adictos, con el comercio salvaje e ilegal de pasta, celulares y un sinfín de ofertas corruptas por beneficios intrapenitenciarios, con la violencia seca de los cuchillazos que nos damos día a día en las cárceles y celdas, dejando siempre en el suelo muerto a uno de nuestros mismos hermanos. Corremos por un pulmón o un corazón de otro preso o presa, dejando inerte esa vida de la cual nosotros cuidamos día a día, y parece que terminamos siendo más verdugos que el mismo verdugo que nos condena, encierra y deja morir en las putrefactas celdas de la vergüenza carcelaria mundial. Afuera, las mismas humillaciones y vejaciones que sufren las mamitas, esposas, parejas, hijos e hijas y familias completas que con mucho esfuerzo se acercan a estas asquerosas cárceles tratando de ingresar ropas de abrigo o alimento para que nosotros sobrevivamos acá adentro, los ojos temerosos de nuestras madres acá afuera tiemblan muchas veces de miedo porque no sabemos si saldrán con vida de allá adentro. Los miedos nos destrozan la vida día a día. Sabemos que están pagando sus delitos, sus condenas, sus errores, incluso siendo inocentes. Pero el trato denigrante que da el Estado con sus empleados públicos de Gendarmería de Chile jamás ha sido digno. Hoy es el tiempo de cambiarlo todo y el llamado es urgente. Y no solo con las personas privadas de libertad, sino también a sus familiares, a unirse y movilizarse por los niños y niñas que se encuentran secuestrados en los centros de Sename y en cualquier centro de tortura y exterminio llamado cárceles, porque sabemos que es una de las armas más potentes del Estado y de los dueños del país. Es necesaria la unión y autogestión, la movilización, la exigencia de nuestros derechos humanos fundamentales, el derecho a estudiar, a trabajar y buscar caminos de reinserción social, a que la libertad condicional vuelva a ser un derecho y no un beneficio. Hoy es urgente reorganizar las prisiones, con paralizaciones de actividades, huelga hambrienta, recursos de amparo, de protección, cautelas de garantía, porque estamos bajo regímenes nefastos de torturas diarias y sistemáticas por parte del Estado de Chile, de la mano criminal del tirano Piñera. Tenemos el número de personas acordes para tomar el control de las prisiones, a levantar la lucha y fuerza interna carcelaria y anticarcelaria, a levantar la voz y las exigencias. Estamos muy cómodos, esperando que otros luchen por nosotros y nosotras cuando esta pelea de todas y todos. Súmate, levántate, despierta, pelea. Recordemos a los carceleros, a los jueces, a los ministros, a los políticos y a los dueños del país y a la sociedad que fuimos condenados a estar solamente privados de libertad y todos nuestros demás derechos se deben mantener intactos. ¿Qué esperamos, otra masacre carcelaria como la del 8 de diciembre del año 2010 para alzar la voz y exigir justicia? El llamado es a nivel nacional y a todas las cárceles del país y a sus familias, amigos y compañeros. Solo mira a tu alrededor y mira con realidad. Hazte respetar por tan solo ser un ser humano, porque podemos estar privados de nuestra libertad pero no de nuestra dignidad. Ya, queridos compas, ahí volvimos nuevamente. Hoy el programa pasado con casi puros audios, queridos compas, pero ¿por qué audio y música? ¿Por qué? Porque obviamente hay muchas cosas que poder difundir, ¿ya? Y en oportunidades, bueno, la mayoría de las veces siempre se nos va el programa volando y no alcanzamos a darlas todas. Por eso justamente queremos dar a conocer bastantes audios contrainformativos que muchas veces hablan mucho mejor que nosotros, ¿ya? Ahí estuvimos escuchando primero que todo a Facundo Jones Walla, ¿ya? Con respecto a lo que es el comunicado de mayo del 2021 desde el Gulumapu, del centro penitenciario Temuco, desde la prisión política del lonco Facundo Jones Walla, preso político mapuche, Mulepe Tai Weichan. Ya estuvimos difundiendo justamente lo que es este comunicado con el Peñi encarcelado. Luego estuvimos escuchando a César Pizarro, ya, que es dirigente de la ONG 81 Razones por Luchar, y estuvimos escuchando algunas palabras con respecto a lo que es la situación carcelaria actualmente, ya, y con respecto también a los compañeros que se encuentran en huelga. Y tenemos ya lo que es una manifestación, una forma de poder expresar justamente la solidaridad con los compañeros presos en huelga. Desde Santiago, Chile, publicamos la adjudicación del atentado explosivo registrado el día 3 de mayo contra una sucursal bancaria en la comuna de Las Condes en solidaridad con los compañeros subversivos y anarquistas en huelga de hambre. Comunicado. La noche del día 3 de mayo del 2021, tras cumplir más de 42 días ya en huelga de hambre, los compañeros Mónica Caballero, Francisco Solar, Joaquín García, Pablo Bahamondes, Juan Flores y Marcelo Villarruel, a pocos minutos de que comience el toque de queda, nos dirigimos a los barrios donde las cacerolas no resuenan para exigir migajas de este asesino gobierno. Barrios que son habilitados por aquellos que, a pesar del contexto pandémico, han aumentado desmedidamente sus riquezas, mientras que en otros rincones del territorio dominado por el Estado de Chile, el hambre y la miseria son el escenario cotidiano de muchos y muchas. Atacamos este símbolo del dinero y el capital, sucursal bancaria ubicada en Apoquindo, esquina Manquehue, comuna de Las Condes, como el gesto de solidaridad con los compañeros presos en huelga de hambre desde el 22 de marzo por la derogación de las modificaciones del decreto ley 321, quien utilizan su cuerpo como única trinchera en un gesto desafiante a la estructura carcelaria y su aparataje judicial. Hacemos un llamado urgente a solidarizar con los compañeros tras las rejas, que ni un preso ni una presa esté solo o sola, que la solidaridad no sea solo una palabra escrita. Con ingenio podemos hablar y burlar sus mecanismos de control y prolongar la ofensiva. Que nuestros sueños sean sus peores pesadillas, que tiemblen los barrios de los ricos y que la revuelta permanente estalle en sus caras. Ni pactos ni migajas, guerra intransigente a la sociedad carcelaria y el Estado capital. Libertad a todos los presos subversivos y anarquistas en huelga de hambre, fuego y explosivos al Estado y sus prisiones. Marcelo Villarroel a la calle ahora. Este ataque es también un gesto a la memoria viva del compañero anarquista Mauricio Morales. Que resuenen las explosiones en recuerdo del Punky Mauri, que en mayo se tiña de negro. Cabe mencionar que tomamos todas las medidas y resguardos posibles para que la explosión no dañase a ni un transeúnte. Dejamos un aviso con una leyenda cerrado, disculpe las molestias, y el tiempo utilizado generará la activación cuando el toque de queda ya esté en vigencia. Abrazos fraternos a todos los compañeros que siguen conspirando día a día cada gesto ofensivo en una sonrisa cómplice. Célula anticapitalista Simón Radowitzki, fracción anticarcelaria. Ahí leímos el comunicado justamente de lo que es esta publicación del atentado explosivo, queridos compas, a una sucursal bancaria, ya, donde hicieron explotar los compañeros esta puta sucursal. Vamos a ir a escuchar a Mal Gobierno. Mal Gobierno, que es una bandota, ya, en la cual el Negro Villarroel también cantó en más de alguna oportunidad acompañando a los compañeros de Mal Gobierno. Vamos a ir a escuchar del disco Mano de Obra Barata, que fue reeditado del 2020. Vamos a escuchar Detrás de esos muros. Y luego vamos a escuchar a Dosis de Sentido con el tema Presos Políticos, dedicado a ustedes, compañeros que están en huelga, entregando sus cuerpos para poder lograr lo que es esta derogación de las modificaciones del 321 y la libertad inmediata de Marcelo Villarroel. Detrás de esos muros al infierno, detrás de esos muros desesperación, detrás de esos muros los oscuros laberintos de la mente humana en su máxima expresión. Detrás de esos muros

con vida, de vuelta con vida, con vida, con vida, de vuelta con vida. ¡Ah! ¡Ah! ¡Libertad! Sigue escuchando Contra Babilón. Desde el 22 de marzo del presente año se encuentran realizando una huelga de hambre líquida y de carácter indefinida los prisioneros políticos de la guerra social Mónica Caballero en la cárcel femenina de San Miguel, Marcelo Villarroel, Joaquín García, Juan Flores en la cárcel de alta seguridad en Santiago, Francisco Solar Domínguez en la sección de máxima seguridad y Pablo Bahamondes Ortiz en la cárcel empresa Santiago 1. Las demandas principales de la huelga son derogación del artículo 9 y restitución del artículo 1 del decreto ley 321 y la salida a la calle inmediata del compañero Marcelo Villarroel. La ley 321 es aquella que en Chile rige el acceso a la libertad condicional de todos los presos y presas del país. De modo simple, de lo que se trata es que no haya retroactividad en la modificación de la ley que regula el acceso a las libertades condicionales, que ésta vuelva a ser un derecho adquirido por las personas presas y no un beneficio como hoy lo estipula la ley transformada permanentemente en función de la razón de Estado para mantener secuestrados a quienes luchan contra la normalidad de lo existente. Esta modificación endurece de forma considerable la posibilidad de acceder a la llamada libertad condicional, extendiéndose en algunos casos por décadas, afectando a un gran número de personas presas que ven cómo su condena se hace perpetua. Por otra parte, al hacerse retroactiva, pasa por alto su propia legalidad, la de los dueños de este mundo enfermo, demostrando la utilización constante de aberraciones político-jurídicas con las que sepultan bajo toneladas de cemento y metal penitenciario a pobres, rebeldes y refugiados. Dentro del grupo de presos que se encuentra realizando la huelga de hambre, destaca el caso de Marcelo Villarroel Sepúlveda, quien lleva un total de 25 años encarcelados en tres periodos. Actualmente se encuentra condenado por el llamado caso Security, donde luego de una expropiación bancaria resultó muerto un policía. Él está condenado a 14 años por la expropiación bancaria y no por la muerte del policía. Así, con los más de 11 años transcurridos ininterrumpidamente tras las rejas, debería estar fuera de ellas, pero debido a una condena impuesta por la nefasta y fascista justicia militar chilena, se encuentra a largas décadas aún de poder salir a la cárcel. Él es el único prisionero político en Chile condenado por fiscalías militares, aunque se supone que desde hace algunos años ningún civil en el país puede ser juzgado por fiscalías militares. Sus condenas suman 40 años, se retrotraen a más de 28 años atrás cuando fue detenido en el contexto de su militancia en el Mapu Lautaro, organización guerrillera hoy inexistente que desde la dictadura militar de Pinochet combatió el sistema capitalista neoliberal y su fascista proyección luego de la llamada democracia, en llegada de la democracia en marzo de 1990. Hoy, los organismos jurisdiccionales que velan por el cumplimiento de las penas, Gendarmería de Chile en este caso, así lo han determinado al argumentar que a Marcelo solo ha cumplido 12 de los 40 años de tal condena. Por tanto, luego de cumplir la pena en el caso Security, debe comenzar a cumplir lo adeudado a fiscalías militares, convirtiendo así su condena en un presidio perpetuo encubierto. Desde ahora empieza el espacio donde difundimos trabajos, servicios, artesanía, ferias libertarias, material de difusión, discos. Trae tu paño. Y lo difundimos acá en el Contra Babilón. Querido compas, ahí estuvimos escuchando las palabras de Pablo Morales, ya vocero, ya de los compañeros huelguistas. Ya estuvimos escuchando lo que es el audio con el cual estuvo, que de alguna forma lo transformamos en video, con la cual también estuvimos compartiendo el día sábado, primero de mayo, en la jornada virtual anticarcelaria, en la cual íbamos en directo, en directa solidaridad y apañe a la cuenta del Negro Villarroel, junto con los compañeros también que se encuentran en huelga de hambre actualmente. Y volvemos a agradecer obviamente a todos los músicos y a las personas que estuvieron participando de eso. Excelente experiencia, queridos compas, y lo bueno que tuvimos la recepción que esperábamos justamente de cada uno de ustedes, queridos compañeros. Ahora vamos a ir dentro de lo que es el paño de la contra. Ya te, recuerden que están las salas disponibles del Club Musical 814. Luego con eso también tenemos manito de toga, aros hechos en material reciclado, queridos compañeros. Así que de botellas plásticas, cáscaras de huevo, género, CD, etcétera. De directamente desde San Fernando pueden ingresar al Instagram @manito_de_toga. Ya, @manito_de_toga. De lo que es manito de toga, compas. Ya, aros hechos en material reciclado. Directamente desde Rancagua tenemos los mejores alfajores veganos, 400 pesos cada uno y 3 por luca, de chocolate rellenos con mantequilla de maní. Cualquier tipo de información que necesiten allá directamente en Rancagua, llamen al fono +56 963 76 86 23, +56 963 76 86 33, o a través del Instagram _pola. Polilla_pola. Y también saludamos a los compañeros de Stickers Pal Pueblo, compa. Solidaridad y resistencia, que son stickers obviamente rebelde, con un contenido rebelde. Así que saludamos a los compañeros de Stickers Pal Pueblo a través del Instagram @stickers_pal_pueblo. @stickers_pal_pueblo, compas. Así que para que lo puedan agregar y puedan obviamente enterarse de todos los stickers que están realizando los compañeros de Stickers Pal Pueblo, compañeros. Y ya nos acaba de llegar el día de hoy los compañeros del sello Taller Dale Aborigen, compas, nos enviaron lo que es el compilado Fuga de Ruido Anticarcelario. Ya lo tenemos acá en Santiago, así que vamos a comenzar a preparar lo que son las entregas a todos los compañeros que compraron el disco en directo apoyo de los compañeros presos, ya que va a ir en directo apoyo de las coordinadoras y orgánicas, ya que trabajan directamente y que siempre han trabajado con los compañeros presos, así que va a ir en apañe para ellos también, para que ellos puedan, sacar sus loquitas, obviamente, para poder pagar lo que son abogados, bueno, todos los gastos, lo que ello conlleva, ya, tener una persona presa, conlleva bastantes gastos, compas, así que justamente por eso queremos apoyar un poquitito en eso. Fuga de Ruido Anticarcelario ya nos llegó, queridos compas, así que gracias a los compañeros del taller Dale Aborigen, por sello, difusión, edición, bueno, tienen un trabajo precioso, y junto con eso también vienen los stickers de regalo también a través del mismo disco, gracias al compañero Viejo Ted, que estuvo apañando ahí con algunos dibujos también. Así que eso, compas, muchísimas gracias. También quedan una que otra polerita de la Contra Babilón, así que si es que lo desean, también quedan algunas, así que eso, compas. Tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, y ya nos comenzamos a despedir, pero sin antes darles a conocer todo lo que está sucediendo y las colectas, y junto con eso también los lucazos que se están realizando. Mitin, restitución del artículo 1, derogación del artículo 9 de la ley 321, fin a la prisión preventiva como herramienta de castigo, libertad a los presos políticos. Somos lo que hacemos. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Solidaridad activa con los compañeros presos en huelga por más de 40 días. Mónica, Francisco, Juan, Joaquín, Pablo y Marcelo. Ya el día viernes 7 se va a estar realizando un mitin. Ya, esto va a ser en la Plaza de Llolleo a contar de las 18 horas. Ya, esto lo organiza la coordinadora San Antonio Presos Políticos. Luego de eso también tenemos el lucazo solidario por los hermanos Villegas, presos políticos de Villa Cordillera en San Bernardo, a la cuenta RUT del Banco Estado 18.243.028-5 a nombre de Yesenia Villegas. 18.243.028-5 a nombre de Yesenia Villegas. Este lucazo solidario por los hermanos Villegas, presos políticos de la Villa Cordillera en San Bernardo. También tenemos el lucazo por los hermanos Huayquiñir, presos políticos de la revuelta, Villa Anguita de San Bernardo. Eugenio Huayquiñir a la cuenta RUT 10.309.580-8. 10.309.580-8. Eugenio Huayquiñir a la cuenta RUT, compas. este lucazo solidario por los hermanos Guayquiñil, presos políticos de la revuelta. Se viene también una rifa solidaria para Jesús Centeno, preso político de la revuelta desde el 15 de noviembre del 2019. Libertad a todos los presos políticos de la revuelta, solo el pueblo ayuda al pueblo. Son 200 números, compas, el valor del número es de 2 luquitas, hay bastantes premios. Y a nombre de Cristian Centeno Guerrero, 10.838.409-3 a la cuenta RUT del Banco Estado, cristiancenteno52@gmail.com para mayor información y a través del contacto WhatsApp +56 935 82 0935. Cualquier tipo de información, obviamente está la coordinadora 18 de octubre en la cual aparecen todos estos lucasos solidarios y rifas solidarias también para los compañeros presos. Lucaso por Darío Arévalo, lleva 15 meses en prisión preventiva en la cárcel de Puente Alto. Necesitamos su apoyo para gastos de abogado. Esto es a nombre de Darío Arévalo, a la cuenta RUT del Banco Estado, número 19.841.350-K. 19.841.350-K. Libertad a los presos de la revuelta chilena, queridos compañeros, no solamente a los presos de la revuelta, sino que a los presos de la guerra social. Y presos mapuche también. Cualquier tipo de luchador encarcelado, justamente solicitamos la libertad inmediata. Exigimos la libertad inmediata de cada uno de ellos. Ya nos comenzamos a despedir, queridos compañeros. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Hoy día hablamos poquitito, de hecho estuvimos cargaditos a lo que es la música y junto con eso también a los audios contrainformativos. Como siempre decimos, que muchas veces hablan mucho mejor que nosotros. Y así que eso, compañeros, agradecerles solamente el poder que nos hayan escuchado a través de Facebook Live. También estuvimos ahí con atados, como siempre, pero bueno, ahí estamos, pues, compas, y a través de las radios cómplices de la Contra Babilón, la cual nos pueden escuchar en diferentes horarios y en diferentes territorios de todo el puto planeta, compas. Nos despedimos con Memoria Negra, conmemorando nuevamente a Rodrigo Cisternas, con el tema Rodrigo Cisternas, Memoria Negra y Rodrigo Cisternas. Hasta la próxima. ¡Show! Uno de los luchadores muertos, quemaremos su sistema. Cisterna, te llevamos dentro como sangre en la pena. No queremos verla, sino que ponga su bandera. Sabotaje, te recordamos en una vida de combate. Te recordamos el combate. A balazo, cribichao, me darao con un obrero. Fueron tres carabineros que le han disparado. Lo han matado por alzao, ni siquiera lo entendieron. Rato después lo descubrieron, su sangre baña el lugar. Hay que tirar, matar, fueron las órdenes que le dieron. 60 lucas, ganaba el obrero que murió con 2000 más. Se paró la empresa, aumento negaba, como esclavo lo trataba. A pesar de su ganancia, es algo sin importancia. Que se paren estos rotos, no hagamos tanto alboroto. Y es así, la policía se pone al servicio del empresario, se convierte en su sicario. Rodrigo Cisterna presente la lucha callejera. Por uno de los luchadores muertos, quemaremos su sistema. Cisterna, te llevamos dentro como sangre en la pena. No queremos pena, sino que ponga su bandera. Sabotaje, te recordamos en una vida de combate. Te recordamos el combate. En esta triste narración, no crea usted que es un invento, por lo cruel parece cuento, pero es cierto, no ficción. Pasó cerca en Concepción, Arauco Forestal, fue en mayo, fecha fatal del 2007, señores. Como siempre, los autores los protege el capital, los protege el puto capital. Terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima, en Contra Babilón.